Raffles. Raffles, el ladrón de las manos de seda. Una apasionante trama del famoso aventurero en cada audición. Escrita especialmente por José Ángel Buesa. Raffles, el ladrón de las manos de seda, será interpretado por Miguel Yao con Ángeles Pasande, Homero Gutiérrez, Ana Lasalle y Alberto Insua. Actuación especial de Aníbal de Mar en su máxima creación de Mr. Chan. Dirección y producción, Sol Pinelli. La maldición hindú. Cuidado, Mr. Chan, que hay un declive. Sí, no se ocupe. Oh, mire, allí. Allí está el automóvil, ladeado. Pero no se bocó. No. Al que no veo es al guarda jurado que nos avisó. Claro, qué tonto soy. Si yo mismo le dije que volviera a su caseta. Y es una muchacha, ¿no? Sí. Y muy bonita. Han escuchado una transmisión más de Raffles, el ladrón de las manos de seda. No se pierdan el próximo programa de Raffles, en otra fase de la apasionante lucha entre Mr. Chan, el famoso detective chino, y el ladrón de las manos de seda.